Cabe señalar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no enviará artículos al exterior. Se prevé que el dinero recaudado por la subasta sea entregado a la Cruz Roja Ecuatoriana. Si existen obras que no se vendan en la subasta, estas serán entregadas a los núcleos de Esmeraldas y Manabí para que pasen a ser parte de su patrimonio cultural. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 100. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.